Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. La diputada Alicia Locatelli. Alicia, ¿cómo te va? Buenos días. Muy buenos días, Gustavo, y muy buenos días a toda tu amplia audiencia. Bueno, hablábamos en un minuto inicial sobre algunos logros también, pero bueno, gran debate del año ha sido el tema género, el tema paridad. No se ha conseguido en el recinto todo el acompañamiento, pero igual la lucha ha sido incesante este año en este tema, en esta agenda, ¿no? Sí, yo creo que ha sido, en el caso mío en particular, como diputada, yo fui hace 2 años y medio la primera que presenté, cuando todavía ni siquiera en Nación había salido la paridad de género, presenté el proyecto entendiendo que es un paso adelante y que nos dé... debemos tener esta igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Uh-huh. Como legisladora, entiendo que no podía dejar de presentar un proyecto para que las listas de legisladores fueran uno y uno, digamos, porque uh-huh. si no, lo que yo digo después en la realidad no lo estoy llevando a la práctica, pero porque soy diputada, pero no es el objetivo, el único objetivo que nos hemos propuesto, sino que nos propusimos trabajar esta paridad de género con la igualdad de oportunidades para que quienes ocupen espacios de poder, hombres y mujeres, mujeres y hombres, puedan justamente tener esta mirada integral en darle la oportunidad a las mujeres de tener igualdad de oportunidades en el trabajo, en la salud, en la educación. Por eso cada uno de los proyectos, en lo que respecta a nosotros, que hemos presentado en la Cámara de Diputados, tratamos de que sea así, porque hoy sabemos que las estadísticas lo dicen claramente, y vamos a las estadísticas de corriente. Intendentes mujeres, que no es obligatorio respetar el cupo femenino del 30%, sobre 73, bueno, ayer se creó el 74, que todavía no está promulgado, municipios, solo son 12 intendentes mujeres, y dentro de esto, por supuesto que dentro del Partido Justicialista tenemos 3 mujeres intendentes. Uh-huh. La cual Dilma Ojeda es la intendente mujer, la única intendente mujer del Partido Justicialista que fue reelecta, y es el municipio más grande que tiene el Partido Justicialista. Digo, fíjense la diferencia que hay: sobre 73, solo 12 intendentes. Eso no es obligatorio ni siquiera respetar el 30%. Claro. Dentro de los consejos deliberantes hay 3 localidades de estas 74 que no tienen ninguna concejal mujer. Son solo varones, son municipios chicos, sí, pero apenas llegamos, no llegamos al 30% si sumamos todos los concejales de la provincia, de todos los partidos políticos, y apenas se respeta el cupo femenino. Por eso también es necesario una ley para que haya paridad de género. No Alicia, tengo ninguna duda que es así. Bien, Alicia, aquel proyecto también del bloque de mujeres, creo que abrió un poco también un panorama, un debate general, más allá de los partidos, ¿no? Sí, este año lo que nos propusimos era trabajarlo a principio de año desde, no como el único tema, la paridad de género, pero sí viendo que es necesario que nosotras, las diputadas, que somos son 30 diputados en la Cámara de Diputados y hay solo 8 mujeres, o sea, estamos apenas en el 30%, de los diferentes partidos políticos, trabajar cada una en conjunto, pero también cada una dentro de su partido. Bien. Por supuesto que lo de la banca nos ha permitido trabajar otros temas importantes y estar en contacto con las mujeres y saber que ocupar estos cargos nos obligan a justamente trabajar por esto que decía antes, a que las mujeres puedan tener la misma oportunidad laboral, la misma oportunidad, y que cada proyecto, cada tema de esto que se trate, podemos irlo pensando con esa mirada. Pero yo decía, la banca ha sido sin ninguna duda un lugar donde nos permitió crear esta red. Este año que creamos una red como un espacio donde escuchamos a todas aquellas organizaciones, vinieron las intendentes, viceintendentes y concejales mujeres de toda la provincia ya por mayo, más de 130 mujeres que son las que son fundadoras de la red de apoyo de la banca de la mujer en la Cámara de Diputados. Marcamos historia. Y este movimiento nos permitió también, bueno, seguir trabajando durante el año en otros temas, y que hace poco el gobernador de la provincia enviara su proyecto a la Cámara de Diputados de paridad de género. Bien, vos pensás. Creo que es un gesto político muy fuerte, y Y nosotros ahí lo que dijimos es, más allá de tener nosotros presentados proyectos, pues pedimos una preferencia para acompañar y resignamos nuestro proyecto para que si hay decisión política del gobernador, que es la máxima autoridad, podamos avanzar con eso. Cosa que nos fue acompañada por el oficialismo, lamentablemente, pero que tenemos la esperanza que pueda tratarse ahora en extraordinaria. Bien, bueno, eso quería preguntarte porque fue un tema de esta última semana. Es cierto lo que decís, el gobernador ha marcado fuerte. ¿Pensás que no se dio... por los tiempos legislativos, por las últimas sesiones, que se puede dar en extraordinaria? ¿Cómo viste un poco el recinto en el debate? La verdad es que creo que la esperanza uno no la pierde y creo que hay que trabajar en los consensos. Esto no se trata de un partido. El Partido Justicialista hizo la reforma de la Carta Orgánica y ya puso paridad de género no solo para los cargos partidarios, sino los cargos electivos. O sea que de cumplirse esto, las mujeres que estuvimos este sábado reunidas en San Isidro, las mujeres del PJ y un grupo de mujeres que estuvimos reunidas ahí, estuvimos hablando de esto. El partido ya decidió. Esto no nos tiene que hacer perder de vista que necesitamos la ley de paridad para también que los otros partidos estén en la misma, pero el Partido Justicialista debe cumplir con esto, tanto en los cargos partidarios como en los cargos electivos. El año que viene vamos a elegir legisladores y el compromiso del Partido Justicialista es llevar uno y uno, paridad pero con alternancia, dentro del partido, en todos los consejos partidarios debe haber hombres y mujeres uno y uno, en las mesas de conducción también. Creo que esto está hablando a las claras de que avanzó. Ahora tenemos que garantizar que se cumpla con esto y tenemos que seguir pidiendo para que otros partidos políticos también lo incorporen. Se ve la voluntad política del gobernador de la provincia, ojalá esto pueda ser lograrse los consensos necesarios y tanto en diputados como en el Senado, que para bien la semana pasada dieron una preferencia a un proyecto que no es el del gobernador, sino un proyecto el único que hay de paridad de género que es justamente presentado por el senador Miño de Santa Lucía, le dieron preferencia para hoy. Bueno, hoy esperemos que salga del Senado y venga diputado, porque para nosotros es un paso adelante si el Senado está acompañando y está de acuerdo en que la paridad de género y todos los senadores están de acuerdo. Para nosotros también es un mensaje porque entendemos que podríamos hasta tratarlo en extraordinarias y ser el... Bien. Convocado por el gobernador. Bien, la diputada Alicia Locatelli está conversando con nosotros. El tema presupuesto, ¿cómo lo viste? Último, te pido una opinión solamente. Bueno, nosotros pedimos ayer preferencia, el bloque y algunos aliados, entre varios diputados, preferimos prórroga de sesiones, justamente, no preferencia, prórroga de sesiones, porque entendemos que uno de los temas importantes es poder seguir trabajando en el presupuesto. Creo que ingresó ayer, tenemos que trabajarlo. Ayer era la última sesión en diputados, ordinaria, y ojalá pueda ser convocada extraordinaria, no solo por lo de paridad de género, que siempre estuve y voy a seguir estando de acuerdo en que esto se trate, pero también creo que el presupuesto para la provincia, que es nuestra ley madre, es demasiado importante aprobarla. Bien. Alicia, te mando un fuerte abrazo. Gracias, un gran cariño. Bueno, ahí estaba la diputada Alicia Locatelli de Rubín, ahí conversando con nosotros, diputada del PJ, un poco con este tema de la ley de paridad de género. Hoy hay entonces una sesión del Senado todavía con un dato de preferencia, un proyecto presentado. Vamos a ver, son las últimas sesiones legislativas a nivel provincial y también está el tema presupuesto para poder ser tratado más adelante seguramente en extraordinaria.